Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días, les saluda Agustín Ramírez, me encuentro aquí con Wilson González y el día de hoy les vamos a comentar de un caso que fue muy sonado y que nos va a ayudar a tomar algunos temas importantes sobre cómo nosotros manejamos nuestra información en las redes sociales y cómo esta es utilizada muchas veces para el beneficio de otros grupos que buscan manipular la opinión pública. El caso pasó el anterior año y fue el caso de Cambridge Analytics y vamos a contar esta historia. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como decía Agustín, realmente el día de hoy vamos a un día más de lo que es el programa. Bueno, con todo este caso vamos a hablar, ¿no?, un poquito, como nos dijo nuestro compañero Agustín. Vamos a desarrollar un poquito este tema, que también sería de muy importancia, y también de ver cómo nosotros podemos manejar directamente la información y qué información nosotros no debemos, en este caso, poder dar, ¿no?, a lo que son redes sociales, que más o menos se va con el tema que en este caso vamos a hablar sobre lo que es Cambridge. Bueno, pero ¿qué es Cambridge Analytics? Cambridge Analytics fue una empresa con sede en Londres y la persona que lo manejaba era Alexander Nix. No tienen relación directa con la Universidad de Cambridge, si bien el que desarrolló el test del que se servía esta empresa era Alexander Cogan, que era un profesor de la Universidad de Cambridge. Utilizaron el nombre para ganar confianza en la gente, ganar prestigio, y era una empresa que se dedicaba a publicidad total y a recopilar datos de los consumidores a través de las redes sociales y que han ayudado a varias campañas políticas alrededor del mundo, incluyendo la salida del Reino Unido en el caso del Brexit y la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Claro, ahora Agustín, no sé si nos comentas un poquito, más o menos, lo que es Cambridge Analytics, ¿en qué consistía, más o menos, en qué ellos se dedicaban directamente en sí como empresa? Bueno, primero recopilaban los datos, recopilaban estos datos a través de test, que brindaban información, estos test se realizaban a través de Facebook, y no solo brindaban información de la persona que realizaba el test, sino que en el tema de términos y condiciones, la persona daba paso a que se pueda también tomar información de sus amigos y sus contactos, y además también se servía de una cualidad de Facebook, que es que Facebook no solo registra y analiza la información de sus usuarios, sino también lo hace con sus no usuarios, y esto lo hace, Mark Zuckerberg lo dice en términos para seguridad, pero es una información que igual, del mismo modo en que Facebook evalúa a sus usuarios como personalidades, como personas que les gusta y tienen ciertos intereses y ciertos gatillos emocionales, Facebook también hace esto con sus no usuarios. Entonces, Cambridge Analytics se servía de esta información para generar campañas que fueran efectivas y se transmitiesen a través de Internet políticas. Ajá. O sea, directamente lo que es Cambridge Analytics más era una empresa dedicada a lo que es a publicidad, ¿no?, en lo que es el ámbito político. Realmente, más o menos, lo que vimos de información era que Cambridge Analytics también operaba en otros países, no solo en lo que es Estados Unidos, ¿no? Sí, ha operado, o sea, de hecho, la metodología de ellos fue comenzar en países más pequeños, en pequeñas campañas, y después trasladar esta experiencia al Reino Unido y a Estados Unidos. Y sus grandes triunfos antes de tener que cerrar la empresa son el tema del Brexit y la campaña de Donald Trump. Bueno, sigue en este caso comentando, no sé, realmente cómo comienza, no sé si se podría decir fraude o cómo ellos obtienen lo que es esta información directamente de estos usuarios, que creo que son más de 5 millones, ¿no? O 50 mil millones de usuarios que ellos obtienen esta información. Claro, ellos logran adquirir esta información a través de un test que era el test One Click. Y lo interesante de ellos es que dejan de ver al votante como un votante. Entonces, no es que ellos están analizando a las personas para decir qué opiniones políticas son aquellos puntos que mueven a las personas, sino que lo ven como una personalidad cuya emocionalidad puede ser utilizada a favor de las personas. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta de que hay personas que tienen puntos de vista muy firmes, y de hecho todos tenemos en algún punto de nosotros como que opiniones firmes sobre algún u otro tema. Lo que buscaba esta empresa no era hacerle cambiar el punto de vista a estas personas, sino que hay un pequeño sector de la población que ellos los llaman los usuarios persuasibles. Entonces, estas personas que pueden cambiar su punto de vista, que están indecisas sobre tal o cual tema, utilizando ciertos gatillos emocionales, pueden unirse a uno u otro bando, y como están conectadas con otras personas, también van arrastrando a más y más personas. Y esa era la estrategia de ellos. Entonces ellos dejan de ver al votante como un votante que se mueve por razones políticas y lo ven como una personalidad que también está gatillada por razones emocionales. Y la campaña de Donald Trump es una campaña muy emocional, que se sirvió muchas veces de los temas de fake news, en el que desacreditaban Hillary Clinton, entre otras cosas. Curiosamente, esta manera de entender las campañas políticas en un sentido online fue desarrollada por el social media de Obama. Ahí la gente empezó a desarrollar grupos de personas que manejaran las redes y que se especializaran en realizar una campaña en línea. Y Cambridge Analytica no solo trabajó antes para Donald Trump, sino que trabajó antes con Ted Cruz, y en el momento en que Ted Cruz empezó a trabajar con ellos, Ted Cruz era el candidato con menos votos y luego terminó siendo uno de los candidatos últimos junto con Donald Trump y Hillary Clinton. Entonces, en este caso podemos decir que, no sé, ¿cuántos años más o menos o en qué fecha fue lo que se desarrolló directamente o se creó lo que es esta empresa de Cambridge Analytica? Bueno, la empresa venía funcionando desde antes, pero el test en sí fue desarrollado en el año 2013 y fue en el año 2018 donde un empleado habló con un ex empleado, Christopher Willey, habló con el New York Times y con el periódico Guardian y comentó las prácticas que llevaba a cabo la empresa, que no son del todo éticas. Entonces se desató un escándalo que llevó a que también se le llevara a Mark Zuckerberg a declarar en el Senado de Estados Unidos, y ahí se destapó todo este tema, y al final Cambridge Analytics tuvo que cerrar después de esto. Listo. Bueno, con todo este caso vamos a seguir desarrollando con Agustín ese temita de lo que es Cambridge Analytics. Vamos viendo más o menos en qué se dedicaba la empresa. Hemos visto también más o menos un poquito de cómo ellos pudieron obtener esta información directamente de más o menos unos de 5.000 a 50.000 millones de personas directamente solo por medio de una encuesta. Entonces vamos a seguir con ese temita. Al momento vamos a poner un tema musical, ¿sí? Un corte musical, y ya regresamos. Quiero ser invisible. Bueno, regresamos, Radio Escuchas, a hablar sobre el tema que es Cambridge Analytica. Vamos a desarrollar un poquito más sobre este tema. No sé, Agustín, ¿qué más podríamos nosotros, o pudieras tú darnos información, ¿no?, sobre este caso que suscitó directamente? Claro, pues podríamos entender, bueno, había hablado antes sobre el tema de que Cambridge Analytics no observaba a las personas como votantes, sino como personalidades, y esto ellos lo toman de lo que en estrategia militar se llama el PSYOPS, las operaciones psicológicas, que es un término utilizado para, digamos, si tú quieres tomar el control sobre cierto pueblo o cierta zona, puedes hacerlo a través de la fuerza bruta, puedes hacerlo a través de que vaya gente con armas y controle la zona, o puedes imprimir propaganda y llamar a la gente a la acción para que la gente en el lugar vaya en contra de las personas que tú quieres que vayan, que estén en contra. O puedes también aterrorizar a la gente, asustarla para que vaya a tal lugar. Entonces, son esta clase de tácticas las que influenciaron la manera de pensar de Cambridge Analytics y la manera de actuar. En las campañas del Brexit, en las campañas de Donald Trump, se siente una tendencia a utilizar elementos de negativos y el miedo, lo cual es natural. Una de las primeras emociones que el ser humano va a tener es el miedo a lo desconocido, y también la tendencia natural a buscar un culpable frente a las situaciones que estamos pasando. Y es fácil en ese caso como que dividir a la gente, dividirla en bandos. Y cuando las vas dividiendo en bandos, es más fácil controlarles, saber qué cosa les va a gatillar una emoción dentro de ellos. Si digamos, yo, el tema, por ejemplo, justamente del Brexit, como el Reino Unido, o sea, la propaganda que estaba a favor de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, se basaba mucho en el tema de los inmigrantes y de cómo los inmigrantes podían pasar hacia allá. Y al mismo tiempo no es una... O sea, cuando uno ve los discursos de los políticos que estaban a favor del Brexit, es bastante confuso, tomando en cuenta de que al mismo tiempo que ellos buscan una salida de la Unión Europea, alababan el gobierno de Estados Unidos, que si bien, claro, ambos son nacionalistas, están buscando una unión y una cooperación. Entonces no son decisiones e imágenes basadas en principios políticos, sino en principios mucho más emocionales. O sea, nosotros podemos decir que realmente ellos como compañía, aparte de lo que en este caso pudieron obtener toda esta base, toda esta información directamente de personas, con esta base, entonces ellos pudieron hacer esto que tú nos dices, ¿no? Que en este caso, este cambio emocional, meterse directamente en emociones de las personas para poderles hacerles cambiar, o que vayan a una tendencia y que vean lo malo de lo, por ejemplo, puede ser de un candidato o de otro candidato. Sí, pero toma en cuenta que esto se da también por la naturaleza de los medios digitales. Si tú, o sea, los medios digitales, Facebook tiene un algoritmo en el que revisa aquella publicación en la que tú te demoras más tiempo, aquella publicación en la que tú pones like, las personas a las que tú pones like. De hecho, Facebook tiene este test, por ejemplo, el test One Click, que era utilizado por Cambridge Analytics, les permitía acceder a los mensajes privados de las personas. O sea, es como cuando te preguntan, ¿no? ¿Usted va a permite tal aplicación en su celular, digamos? Más o menos así era el test, o más o menos cómo, ¿qué se trataba el test? No sé si... Claro, o sea, no, el test era un test general de los test que suelen existir en Facebook, como de revisar la personalidad de uno, de ver algo. Sí, pero la gente generalmente no lee los términos y condiciones, y en los términos y condiciones estaba todas estas especificaciones de que podían acceder a tus mensajes, podían revisar los likes que dabas y podían ver los likes y los mensajes de tus contactos. Y si tú tienes un algoritmo que te permita entender palabras claves, es muy fácil entender qué es lo que le mueve a una persona. Facebook de por sí hace eso y lo hace para que salgan publicaciones que tienen más interés para ti. Ahora bien, si tú tienes un punto de vista político determinado, Facebook te va a mostrar publicaciones con este, o sea, con este mismo tinte político, porque tú les vas a poner like o tú vas a ver esto más que otros lados. Y eso te va a dar la sensación y la impresión de que tienes la razón, de que la gente te está apoyando y de que todo el mundo más o menos piensa como tú, y aquel que no piensa como tú debe estar loco, debe ser una minoría. Y esto genera, sí, personas como que más aisladas en una burbuja, no es como los otros medios de comunicación clásicos. Eso no es un problema si la gente tuviéramos más un pensamiento más crítico también frente a nuestras propias opiniones, si tuviéramos la capacidad de saber pensar que quizás estamos equivocados en las cosas que pensamos y dar la oportunidad de escuchar los argumentos del otro. Pero esta clase de empresas utilizan justamente lo emocional, aquello que no es racional, no es el lado crítico de la persona, vas directamente hacia lo emocional. Si faltan trabajos, los inmigrantes te quitan trabajo. Y obviamente es más fácil para uno dejarse llevar por la emoción, dejarse llevar por la rabia, sobre todo si uno se siente apoyado por más gente. Claro, ahora no sé, esto realmente lo que es, no sé si Facebook tiene control sobre esto, tiene, no sé, reglamentos de poder hacerle, porque me imagino que para que haya podido, con lo que es Cambridge Analytica, poder publicar en la página de Facebook, debe haber tenido un permiso, o directamente trabajado, o no sé si en la parte económica ellos lo pudieron hacer. A ver, Facebook funciona por el... O sea, Facebook es monetizable tanto por los datos como por la publicidad. Y la publicidad se vuelve una publicidad especializada. O sea, eso fue más o menos como una publicidad. No fue nada casi, por ejemplo, para, o sea, en vista, Facebook no lo vio como poder sacar información, sino como una publicidad en lo que quiso hacer Cambridge Analytica. O sea, de hecho, Facebook negó haber trabajado con Cambridge Analytics y que ninguno de sus empleados había trabajado con ellos. Sin embargo, hay conexiones. Y bueno, por toda la polémica que se desató, Facebook, que tenía ciertas medidas de seguridad, se comprometió a 4 puntos. Y uno era como que mejorar el manejo de información de las personas no usuarias. Porque es extraño que o sea, si tú accedes a Facebook y te creas una cuenta, tú estás accediendo a los términos y condiciones. Es lógico que ellos tengan toda la información que tú publicas ahí, les estás cediendo. Y lo sabes y estás siendo consciente de eso. Pero sí es extraño que una empresa tenga información sobre gente que no accedió a eso. Y Facebook la tiene. O sea, en su discurso lo dice por motivos de seguridad, pero también puede ser utilizado por motivos comerciales o políticos. La segunda cosa a la que se comprometió Facebook es que el usuario tenga mayor elección de publicación. Antes los usuarios no tenían control sobre si publicar o no el lugar en el que estaban publicando la publicación. Ahora pueden hacer eso y hay mayor rango de elecciones para que uno pueda guardar ciertos datos porque es peligroso que criminales sepan nuestras rutinas y es muy fácil viendo en las redes sociales cuáles son las rutinas de una u otra persona. El tercero es mejorar el tema justamente del sesgo que genera el algoritmo de Facebook para que las noticias sean más variadas y no haya un control que vaya direccionando a las personas. Y la cuarta sería un plan para lograr proteger a los niños. Porque hay un montón de, o sea, entre toda la información que salió que tenía Cambridge Analytics, había información que era para niños, o sea, información de usuarios que eran niños y de no usuarios que eran niños. Ahora bien, si Facebook se comprometió con estas cosas, no ha detallado a fondo ninguna de las cuatro, entonces es un poco ambiguo eso. Y en caso, no sé, en lo que es Cambridge Analytica, ¿cómo se fue gestionando ese inconveniente? ¿O cómo se fue? O sea, en sí, ¿cómo se fue investigando, se fue viendo el error que tuvo directamente lo que es Facebook? ¿O quién se dio cuenta directamente lo que es como estafa en sí, por cómo ellos robaron esa información directamente? Nadie se hubiera dado cuenta si no hubiera sido por el empleado que habló, que fue Christopher Willey. Él es un experto en manejo de información y recopilar información. Y después de que él habló, empezaron a haber investigaciones. Las investigaciones duraron como 11 meses. Se llamó a declarar a un montón de personas implicadas. Terminó con las declaraciones de Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos. Y si bien se podría decir que no hay una violación de los derechos humanos, no la hubo, sí hubo un caso de manipulación política. Y de manipulación política no apelando al lado racional de las personas, algo que apelaba a la emocionalidad. Eso no es venderle una idea a las personas o lo convencerles con argumentos. Eso es manipular a las personas. O sea, ellos buscaban solo la manipulación, o sea, nada más No directamente. solamente la manipulación, obviamente también le vendes a las personas ideas, pero se manejaban vendiendo, sí, a través de medios no siempre éticos. Digamos, el tema de las noticias falsas, ellos generaban sitios de noticias falsas que se volvían virales y que sin embargo no tenían una fuente específica, por lo que la gente no sabía de dónde venían estas noticias, pero esas noticias se volvían virales. Claro, obviamente por lo que Facebook, como todos conocemos, realmente Facebook es una plataforma inmensa que se puede publicar, ¿no? De todo, de noticias, documentos, documentales. O sea, realmente nos permite hacer de todo lo que es esta plataforma. Bueno, igual como puedes ver qué palabras y qué temas despiertan el interés en tal o cual persona, puedes hacerlo también con el público en general, así. Entonces, si sabes más o menos qué palabras son las que la gente más busca en internet y frente a las que más reacciona, simplemente tienes que generar noticias que vayan de acuerdo con eso. Bueno, Radio Escuchas, vamos a ir a un corte comercial. Ya regresamos más sobre lo que es desarrollando este tema, recomendaciones directamente y conclusiones que van a ser muy útiles. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sinamune canta Ecuador. Ven a la Casa de la Música y disfruta de un maravilloso espectáculo con música y danza de la mano de niñas, niños y adolescentes de la Orquesta de Músicos Especiales de Ecuador, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Sé parte de este concierto y apoya a la Fundación FANAC y la Fundación Sinamune, domingo 22 de septiembre, 17 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Sexta edición. Latitud Mágica 2019. The Rider, Gabo, Yorin, Eddie, Milton, Alex e Isaac en escena. Los mejores exponentes de magia de cerca de Quito se reúnen por sexta vez en escena para presentar lo más pulido de su repertorio. 20 y 21 de septiembre, 19 horas. 22 de septiembre, 11 horas 30. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Benjamín Carrión. Costo $10. Actuarán una variedad de divertidos y entretenidos magos. El inmenso mundo de la magia de cerca estará a vuestra consideración. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Regresamos con el, sabiendo nuevamente lo que es este tema. Con Agustín vamos a hablar un poquito sobre qué consecuencias realmente tuvo directamente este problema que se suscitó con lo que es Cambridge Analytica y Facebook, el cual ellos pudieron obtener datos importantes de lo que son usuarios, y donde, como estábamos hablando, por medio de toda esta información ellos pudieron dar lo que se, o hacer promoción, campañas, como dijimos, de esta empresa que realmente a eso se dedicaba, ¿no? A lo que es el ámbito político, a realizar lo que son campañas para diferentes futuros presidentes que estaban en lo que son estas campañas. Subimos que en este caso esta empresa se pudo también trabajar en lo que es Colombia, México, algunos países aquí, lo que es en América, en Sudamérica. Entonces, bueno, vamos a seguir desarrollando, a ver, no sé qué consecuencias tú has podido ver o investigarnos directamente sobre este tema que tuvo, ¿no? O directamente en este ámbito. Bueno, hay que tomar en cuenta que el señor Alexander Nix de Cambridge Analytics reconoció haber trabajado en 200 elecciones aproximadamente, que incluía países como Nigeria, Kenia, República Checa, Argentina. Entonces, ya eso muestra toda la influencia que puede tener esta clase de grupos, la influencia que tuvo la elección de Donald Trump y el Brexit son innegables, y obvio esto da paso y abre camino a una nueva forma de entender la publicidad política y el manejo social, que también pone a la gente a los gobiernos, a los estados, les pone también en un cierto aprieto. O sea, ¿cómo se maneja en este caso que siempre ha sido un tema? ¿Cómo se puede manejar una democracia sin caer en los demagogos? En la gente que habla muy alto y a través del espectáculo gana poder, ¿sí? En lo que fue en Gran Bretaña, agentes de la oficina del comisionado de información allanaron las oficinas de Cambridge Analytica en Londres, y el Parlamento llamó a declarar a varios empleados, y se esperaba escuchar el testimonio de Zuckerberg, pero fue Estados Unidos, el gobierno federal, el que lanzó una investigación específicamente sobre Facebook. Los mercados de inversores corrieron a deshacerse de acciones de Facebook, entonces Facebook bajó un montón ese año, y incluso surgió un movimiento de personas que borraban Facebook. Sin embargo, eso también sería un poco, digamos, poco útil, porque no importa que borres el perfil, la información ya la diste. Ya el ser ya tiene, ¿no? Sí. La conexión con el Brexit fue se tuvo que investigar, y se llegó a la conclusión de que se había pagado por los servicios de Cambridge Analytics aproximadamente 625 mil libras, que serían como unos 890 mil dólares, por ese tema de los votos. Y al final ahorita se está liquidando la empresa. La empresa ya la había anunciado como cerradas, y hubo una multa enorme que ahorita no recuerdo de cuánto dinero fue exactamente para Facebook. Pero lo que sé también que se está investigando, no sé, directamente la campaña de la que realizó también esta empresa con lo que es Trump, que también creo que trabajó en la empresa en lo que es la campaña de Trump. Sí, y o sea, como te comentaba antes, ellos comenzaron trabajando con Ted Cruz, y después de ver el resultado con Ted Cruz, Donald Trump toma contacto con ellos para realizar la campaña. Y como vemos, es una campaña no solo basada en, digamos, el miedo a minorías o a grupos, sino también fue basada en la desacreditación de Hillary Clinton. Empezó a haber un hashtag que se volvió muy popular de noticias generalmente falsas, que era Hillary Clinton is crooked, es torcida, está perversa, más o menos así sería la traducción. Y a través de esa noticia se apelaba emocionalmente a la gente. Se decía el tema de Pizzagate, que se suponía que tenían contacto los Clinton con una pizzería en Washington que estaría relacionada con tráfico de menores. Todo esto era una noticia falsa que se volvió viral, hasta el punto de que una persona entró con una escopeta a buscar a los niños en la pizzería y no encontró nada. Fue bastante fuerte, y hay fragmentos de videos donde se puede ver a Donald Trump en la misma campaña política, en sus discursos, dando datos que provienen de fuentes que son teorías conspirativas, básicamente, como que Barack Obama no haya nacido en Estados Unidos. Ya. Bueno. O sea, son cosas realmente interesantes, ¿no? Que uno va viendo cómo se va realizando. A veces hasta la información es equívoca. No, es información realmente es falsa, como dicen. Entonces, lo que sí podemos ver es que realmente nosotros, como usuarios directamente de varias plataformas que nosotros somos en el ámbito de lo que es la ciberseguridad, para que no puedan en este caso darse este problema, ¿no? En sí, que podemos decir que se puedan robar información directamente de un usuario, sí nosotros poder evitar, ¿no? Realmente tener este tipo de cómo es de evitar, ¿no? Evitar, como que dice, dar información que no se tiene que dar. Claro, después de un corte musical que vamos a ir, iríamos justamente a recomendaciones, tanto como para no ser manipulados por esta tecnología social, estos métodos, y también para saber qué datos son los que estamos dando cuando aceptamos los términos y condiciones. No, más que todo estar atento a los términos y condiciones que nosotros realmente en las plataformas se dan, ¿no? Se dan los términos y condiciones, de como dicen, hasta en letras chiquitas, pero realmente nosotros tenemos que darnos el tiempo de poder leer estos términos y condiciones, que realmente sí nos dan, pero nosotros no lo leemos, ¿no? Bueno, con todo esto vamos a un corte musical. What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning. And we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. De escuchar una canción de Nikkei and the Bad Seeds y que justamente va acorde con el tema que estamos hablando y habla de la sensación que podemos tener de paranoia, de ser observados todo el tiempo. Y bueno, frente a esa sensación, que en realidad es una realidad, cada vez las cosas se vuelven más públicas, la gente se vuelve más acostumbrada a compartir su estilo de vida en redes y a que todo se vea, debemos tomar en cuenta qué son aquellas cosas que nosotros compartimos, y porque aquello que nosotros compartimos en internet ya no lo podemos después en otro momento borrar. Eso se queda ahí. Sí, eso, en este caso, Agustín, hablando un poquito en este caso de las recomendaciones, no sé, ¿cómo se está manejando lo que es Facebook? No sé si las políticas de ellos han cambiado para poder realizar lo que son este tipo de publicaciones. No sé si en este caso tengan algún conocimiento. Sí, a ver, Mark Zuckerberg dejó en claro que iba a tener 6 ejes para mejorar la seguridad de la información de los usuarios. La una era una interacción privada, o sea, mejorar la seguridad en lo que sería la mensajería privada. La encriptación de la información para que no pueda ser robada, la seguridad en general de tanto de su infraestructura como de sus softwares, y la inter, interoperabilidad, la interoperabilidad, perdón, entre Facebook y los demás sistemas, y un sistema de datos seguros que se buscaría y uno y un sistema de permanencia mínima en información. Hay que tomar en cuenta con todo que Facebook no es la única red que está en la mira. También estaría en cuestión Twitter, Google o Amazon. Y habría que tomar en cuenta de que cada red tiene diferentes características. O sea, claro, realmente en sí, nosotros como usuarios que debemos ver, es que sí se debería, ¿no?, de tomar realmente, primero, ver los problemas que se puede dar, suscitar con lo que son las plataformas como Facebook, Twitter, que realmente son plataformas grandes donde se maneja mucha información, se tiene mucha información de usuarios, y ver, ¿no?, como ahora vemos que Facebook está tomando estas 6 puntos realmente que serían muy importantes, y más que todo ver la manera de poder asegurar y no que pueda tener cualquier persona lo que es esta información, porque realmente como se puede ver es muy importante, como el caso también de aquí de Ecuador que se está dando también, que se puede fuga de información. Entonces realmente con esa información se puede hacer mucho, un cibercriminal puede realizar muchas cosas, desde estafas hasta, pero en este caso tener lo que son cuentas bancarias. Entonces realmente sí se debería tener un poquito de precaución. Claro, o sea, en el caso de Cambridge Analytics, esta información que no fue cedida voluntariamente por los usuarios, que en ese caso fue información tomada de manera no ética, fue usada para motivos políticos, pero si un criminal pudiese saber la rutina de tal o cual persona, eso le puede servir tanto como para asaltarle, como para secuestrarle o hacer cualquier cosa. Del mismo modo, tener la información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, números de cuenta, puede ser muy peligroso. Pueden hacer ataques en ese caso más personalizados. Y algo, o sea, debemos tener conciencia de aquello que publicamos en internet y cómo manejamos esta información, pero también debemos tomar en cuenta de que la información cada vez va a ser más y más digitalizada y poco a poco va a haber más aristas de donde se pueda sacar esta información. Si uno tiene un smartwatch en este ahora, una persona, o sea, si este smartwatch se puede conectar a internet, un hacker podría ver el pulso cardíaco de uno en vivo. Podría saber cuántos pasos da, qué rutas utiliza. Información que sería muy específica y que podría dar, o sea, da paso a nuevos peligros también. No sé, en este caso, como Facebook, no sé qué se... no sé si en este caso ellos ya se puede solucionar este inconveniente. No sé si, por ejemplo, las bajas, porque tú me comunicaste más o menos que tuvieron una baja económica directamente sobre este tema que se dio. No sé si ellos han podido recuperar todo eso. No sé si ellos, no sé, ¿qué se puede dar directamente Facebook? No sé si me comentas un poquito. Bueno, de Facebook tuvo una baja en sus acciones y tuvo una multa récord para el momento. Pero en el año, o sea, este año 2019 empezó con un aumento de usuarios y rendimientos positivos en sus acciones. Hay que apuntar que que lo que se espera es caídas a corto plazo y crecimientos a largo plazo. Facebook poco a poco con todo hay una tendencia que es que Facebook está dejando de ser usado a favor de Instagram por la gente joven, lo cual tiene también un sentido. Las imágenes son mucho más instantáneas, llegan mucho más rápido a las personas. En cambio, Facebook es una plataforma que usa imágenes, pero también utiliza posts con palabras generalmente, y palabras te demoras más en leer, y la gente joven tiende a ser más visual. Hubo De hecho, se le ha vuelto a citar a Mark Zuckerberg en el Parlamento y se ha buscado legislaciones después de este caso, pero no sé, por ejemplo, hay un problema tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y es que no se sabe exactamente qué es lo que se debe regular legalmente. Por ejemplo, en los días posteriores a la audiencia de Facebook, aún no sabían si regular la información a compartir, si solamente regular las campañas políticas digitales, o ambos o ninguno. Y también se consideró y se empezó a pensar el concepto de la venta de datos, así la práctica de la Big Data. Porque es algo que, a ver, Cambridge Analytics no solo era una empresa de campañas políticas, sino que también vendía datos a terceros como Huawei, Lenovo, Oppo y TCL, que supuestamente usaron estos datos para mejorar las preferencias, o sea, para poder mejorar su servicio frente a las preferencias del usuario. Bueno, vamos terminando un poquito de lo que es este tema. No sé si vamos con el último corte musical para ir terminando lo que es este temita sobre lo que es Cambridge Analytica. Encantos, soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se revuelca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte, y se empecina y sin no perderte, que dispara día y noche frases para estar cerca de ti. Sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a ser de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. Encontrándole un destino, si me escuchas llegará. Por eso... Ya, bueno, Radio Escuchas, volvemos ya para despedirnos de este programa más de Dimensión Hacker. No sé, Agustín, ¿tengas algo que decir? Bueno, agradecer a los radioescuchas, esperar que la información de este caso les haya sido interesante y les haya sido útil para considerar los peligros que puede tener a la información que compartimos a través de internet, y nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Listo, Agustín, muchas gracias. Y radioescuchas, que tengan un buen día. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.